reír. Hoy me acuerdo que una vez yo fui feliz. Yo quisiera tenerte otra vez. Yo quisiera tocarte otra vez. Hoy me acuerdo de tus besos, tu reír. Hoy me acuerdo que una vez yo fui feliz. Yo quisiera tenerte otra vez. Yo quisiera tocarte otra vez. El sol ya no brilla como antes en mí. Desde que tú te fuiste dejándome a mí. No hay nada que pueda hacerme feliz. Anaís, vuelve. Anaís, vuelve. Anaís, vuelve. Anaís, vuelve. Yo fui feliz. Yo quisiera tenerte otra vez. Yo quisiera tocarte otra vez. Hoy me acuerdo de tus besos, tu reír. Hoy me acuerdo que una vez yo fui feliz.